alegría. Oh, tu fuego nos limpia, tu fuego descienda, amado Espíritu Santo. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Se goza en ti, mi espíritu se goza, Señor.